Para también charlar un ratito en este espacio que hemos dado en llamar Autobombo, porque hablamos sobre quienes formamos parte de Radio Kermés, contamos qué hacemos, cuáles son nuestras tareas acá, cómo es nuestra historia dentro de la radio, que ya le tiene cierto cariño, que estamos en el dial del auto o de las casas o de los celulares y todo eso. También nos conozca un poquito más, ¿no? Algún detalle o algunos datos sobre qué somos en Radio Kermés. En tu caso ahora estás cumpliendo esta función como la de recién, pero en realidad tuviste otras funciones y tenés actualmente otras funciones más allá de recorrer las calles en busca de información. ¿Querés contarle a la audiencia qué otras cosas, qué otras tareas haces en Radio Kermés? Bueno, pero para los que no me conocen y me están conociendo ahora y para los que me conocen también, habitualmente a mí me asocian más con la operación técnica. Soy operador de radio, yo creo que ese es mi trabajo, más allá de que esté haciendo otro ahora en este momento, más de comunicador, si le querés llamar así, pero yo siempre fui operador de radio. A mí siempre la radio me atrajo desde muy chico, desde muy chiquitito hasta los 14 años que entré por primera vez a una radio. Y siempre, cada vez que me siento en un control de una radio, siento que soy parte de ese lugar. Entonces, es como que me di cuenta que eso soy yo, o sea, soy operador de radio. También puedo hacer de comunicador, de movilero, de cronista de exteriores y demás. Pero mi lugar, como en el mundo, es la operación técnica. A mí me gusta mucho porque tenés un control, entre comillas, de lo que pasa en la radio, que quizás no lo tenés cuando en este momento, por ejemplo, estoy hablando y sé que hay un montón de gente atrás trabajando para que mi voz se escuche. Todo eso, el operador o la operadora, que está bueno también tener operadoras en la radio, lo conocen y mucho ahora. Entonces, yo me encuentro muy bien, muy cómodo siendo operador. En Radio Kermés comencé así, trabajando de operador, sentándome en una consola frente a los conductores, y ese trabajo de operador, por lo menos esa es la visión que yo tengo, no es solamente apretar un botón y poner un micrófono al aire o poner una canción al aire. El trabajo de operador me parece a mí que tiene que ser mucho más importante en la radio, y esa es la idea que nosotros tenemos en Radio Kermés, que el operador o la operadora sea parte de un programa, sea tan importante como la persona que conduce o que hace una entrevista o que hace una columna. El operador o la operadora es parte del programa y muchas veces es un porcentaje quizá mayor al que está al aire. Esa es la idea, por lo menos, que yo tengo y trato de transmitir. Y también esa es la que siempre yo intenté hacer, tanto en Radio Kermés, como en otras radios que he estado. Pero en Radio Kermés es una cosa un poco más, más importante para mí, porque la vimos nacer, la vimos crecer cuando no teníamos aire, cuando trabajamos únicamente por web, cuando nos parecía que había una persona escuchando y era el mundo que estaba escuchando, que también está bueno eso que pase, y todo el avance que ha tenido desde sus inicios de la radio. Y he pasado por hacer de todo, desde lavar el piso hasta poder hacer una nota con el gobernador de la provincia, como para dar una dimensión de los trabajos. Y también cada uno de los que somos parte de Radio Kermés hacemos esos trabajos, el que quizá no nos gusta tanto y el que nos recontragusta. Y en esa línea es que nos parece que nos manejamos en esta nuestra Radio Kermés. Hay también una tarea de asesoramiento, por ejemplo, a la hora de comprar equipos, ¿no? Cuando hay que comprar alguna cosa, cambiar, conseguir repuestos o lo que sea, en ese caso también haces tu aporte. Sí, y también ese aporte tiene que ver con preguntar a otras personas que están en el tema, porque como toda radio autogestionada y una radio comunitaria que no tenemos mucho presupuesto, cada cosa que se compre hay que analizarla muy bien. No se pueden comprar 3 o 4 cosas y tenerlas tiradas y no usarse, porque todo ese dinero no solamente hay que rendirlo, sino que es un dinero que puede servir para otra cosa si lo invertimos bien. Es por eso que también, para comprar los equipos que tenemos ahora, fui asesorándome con otras personas como para tener una idea, claro, y poder comprar lo que realmente necesitamos, y por suerte todo lo que tenemos, todo lo usamos, uh-huh, y eso también es importante. Está bueno. Claro. Otra de las tareas que estoy pensando llevas adelante tiene relación con la artística de la radio. La idea de eso surgió porque a mí particularmente y personalmente me gusta mucho la edición de audios, tanto de audio como de videos, pero sobre todo de audios. Y cuando se comenzó a pensar en una artística de una radio, pensábamos que esa artística tiene que tener contenido y tiene que decir algo más que un separador o una cortina musical. Es por eso que desde la radio se intentó desde sus comienzos darle un poco de contenido periodístico y también de sentar una posición política que tenemos en la radio. Por eso es que cada una de las artísticas o separadores, para que los entiendan, que escuchan, tienen un contenido y tienen un mensaje. Que nosotros queremos decir, algunos mensajes son más humorísticos, otros son bien profundos, otros son netamente políticos, y casi, o sea, yo diría que la totalidad de los mensajes tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Puede que haya algunas otras miradas, pero la base es lo que nosotros pensamos. Eso que ponemos al aire, la gran mayoría de Radio Kermés lo piensa así. Puede gustar o no, que ese ya sería otro tema. Bien, estaba pensando también en las manos mágicas. Bueno, eso de las manos mágicas surgió a través de la iniciativa que tuvo el nombre de Radio Kermés. Antes éramos la Kermés de los Sábados que hacíamos y que todavía se hace en la radio, en otra emisora, y surgió empezar a editar esto, a editar audios y a mezclar esas cosas. Alguien me vio trabajando y dijo, son las manos mágicas, y a partir de ahí surgió. Después me costó mucho conseguir esa canción que se escucha. Sí. Claro, porque yo me acuerdo cuando yo era muy chico que se escuchaba, porque tiene muchísimos años, pero esa versión que yo encontré es de un de una obra de teatro que hacían los hermanos Corol, que son muy conocidos en Buenos Aires, y que lo hacían en una parte de una obra de teatro. Y ellos hacían las famosas manos mágicas, esas que se ven y van cubriendo y escondiendo cosas. Esa musiquita la encontré, no sé cómo, alguien me dijo, me parece que en una página está esa canción, y yo, entre comillas, la robé, no se puede decir mucho eso, y a partir de ahí comenzó. Claro. Pero esa idea de las manos mágicas, Vero, tiene que ver también con una especie de columna editorial de algún tema. Por eso es que una vez por semana presentamos desde la Kermés de los Sábados una especie de editorial con audio, sería. Claro. Como leer una editorial, claro, que alguien escribe, yo la intento hacer a través de los audios. Algunas veces sale bien, otras veces sale mal, otras veces sale recontra bien, pero esa es más o menos es la idea de las manos mágicas. Bueno, estaba pensando que hoy decías, bueno, soy operador, básicamente ahora estoy más como comunicador. Desde la operación hay como un lenguaje diferente, pero también es comunicación. Quienes operan, digamos, comunican, hablan y dicen y opinan a través de las cosas que eligen, que en cuanto a la música, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a través de las ediciones de audios o de la elaboración de una artística en una radio. Es una forma de comunicación no oral o en vivo, qué sé yo, como hacemos quienes estamos de este lado, pero es una forma de comunicación interesantísima también. Sí, sobre todo que aporte a lo que esté pasando. Esa es más o menos la idea, que la persona que esté sentada operando, un operador, una operadora o cualquier persona, aporte a lo que esté pasando en el programa. Para mí ese es el gran operador u operadora, que se involucre con lo que esté pasando y que también diga algo, porque muchas veces nos ha pasado, vos siendo conductora y yo siendo operador, que quizás vos no te acordás de algo o no sabés de algo o está pasando algo que no lo sabés porque estás haciendo una entrevista o demás, y quizás el operador puede ayudar, puede colaborar a ese momento y que la radio tenga esa instantaneidad que le da un operador a través de una voz, de una música, de un efecto o de una canción que ponga. Entonces, esa parte de la operación técnica, nosotros desde Radio Kermés le damos mucho interés a lo que cada uno aporte artísticamente y también como trabajador, claro, o trabajadora. Uh-huh. Bien, y ¿qué nos puedes decir respecto de la música que te gusta como para escuchar vos, para elegir para la audiencia y demás? Hay una diferencia, ¿no?, entre lo que vos por ahí escuchás y lo que a la hora de operar se elige para la radio. Quizá eso, Vero, no sé si ahora que vos me lo estás preguntando así, estoy tratando de repasar un poco por dónde anduve todos estos años, algo rápido. Uh-huh. Pero quizá esa formación que en alguna vez tuve personalmente siendo DJ, le dicen ahora, en cumpleaños, en casamientos, en bailes, donde quizá tenía que poner música que yo nunca escuchaba, nunca se me ocurriría escuchar una canción de esas en mi casa, pero las tenía que poner porque daba para ponerlo, porque bailaban y demás, y porque les gustaba, también hizo que haya escuchado en mi casa cosas que nunca en mi vida hubiese escuchado. Uh-huh. Y quizá todo eso, más sumado a lo que a mí me gustaba escuchar, fue como un mix, como para decir, bueno, en la radio, más allá de lo que me guste a mí, también hay que poner cosas que, por más que no me gusten personalmente, dan para ponerlas o deberían sonar estas cosas y que la audiencia las reciba de la mejor manera, aunque a mí no me guste del todo. Por eso, más allá de los gustos personales, también tiene mucho que ver cómo está el día, tiene que ver los ánimos de cada persona, tienen que ver hasta lo que pida, entre comillas, la audiencia, aunque nosotros esa parte no le damos mucha bolilla. Todo eso se mezcla y dice, bueno, esta canción la elijo por todo esto, no la elijo porque sí. Uh-huh. No sé si más o menos me expliqué. Sí, perfecto. Y Mauro, ahora en la radio, estás haciendo la cobertura en exteriores de la información en La Mañana Kermesera. ¿Estás haciendo alguna otra cosa más al aire? No, hasta el año pasado hacíamos Señal que Cabalgamos los sábados de la mañana. Este año todavía no ha arrancado, pero por ahora estoy haciendo esa parte de cronista de exteriores a la mañana, que es el trabajo más grande que hago. Uh-huh. Y con una formación en camino, porque eso también tiene mucho que ver. Yo soy una persona que soy el primero que me critico, y me critico muy mal, haciendo lo que haga. Por eso también eso me lleva a que debo formarme para poder comunicar mejor. Y también desde nuestra radio eso es importante. No es lo mismo tratar un tema más allá del desconocimiento, tratarlo sin algún tipo de formación. Es por eso que todos los temas que para nosotros nos interesa y son pilares importantes en la radio, como el feminismo, como los derechos humanos, como los derechos de los trabajadores y demás, todos esos temas también hay que formarse para tratarlos, porque no solamente tenemos personas en la radio que están preparadas para eso, sino que nosotros como comunicadores también tenemos que hacerlo, no para ser parte de ese grupo que comunica, sino para poder preguntar mejor, que eso también hace falta, y uno que anda dando vueltas por la calle nota que hay un déficit respecto a eso. Mauro, ¿y cuando no estás en Kermés, que tenés otro trabajo, qué otras cosas haces? ¿Qué es de tu vida por fuera de la radio? O sea, mi trabajo formal, que es el que yo gano todos los meses un sueldo, yo soy editor de audio y video, esa es la categoría por la que me pagan, en Canal 3, en el canal público de La Pampa, de Santa Rosa. Uh-huh. Ese es mi trabajo desde hace 15 años. Y fui operador, bueno, de un montón de radios, pero ese es mi trabajo de hoy. Y también ese trabajo que hoy hago tiene un poco de vinculación con la operación, con la edición, con la mirada de lo audiovisual, no solamente de lo de audio, sino tratar de conocer un poco más sobre la fotografía, sobre los videos, sobre la calidad de cada uno de esos de esas cosas que uno ve todos los días, y también en eso más allá de que hace muchos años que voy trabajando, vas aprendiendo todos los días un poquito. Mauro, ¿y cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, bueno, me gusta jugar al fútbol, lo hice siempre, pero bueno, qué sé yo, también me gusta disfrutar de mi casa, me gusta disfrutar de mis cactus que tengo en mi casa, me gusta disfrutar de... A mí me gusta levantarme temprano, y no es que me levanto temprano porque me pongo el reloj, me despierto temprano, y sentarme un ratito con un termo y un mate y, no sé, mirar mis cactus y mis perros, que tengo dos en casa, y estar un rato, una horita, nada, quizás sin hablar, pero pensando. Eso lo estoy haciendo desde hace un tiempito y me está yendo más o menos bien. Bueno, qué lindo, como reflexionando un poco, ¿no? Claro, porque uno hace tantas cosas que en algún momento tiene que parar. Está buenísimo. Ese ratito es mío. Yo me tomo un termo de mates y voy pensando, voy mirando mis plantas y los perros y digo, bueno, ahora empiezo. Claro, como tomando envión. Y después trabajás hasta muy tarde a la noche, dormís las horas que hay que dormir. Yo creo que no, yo las horas que hay que dormir no, porque bueno, yo salgo tarde de trabajar, salgo 10 de la noche, pero entre una cosa y la otra nunca te acostás antes de las 12. Claro. Y al otro día, 6:30, ya estoy arriba. Yo no duermo siesta y también hago un poco de autobomba a la siesta que no fue porque... A mí desde chico me hacían dormir la siesta y yo odio dormir la siesta. Entonces, yo no duermo la siesta. Para mí la siesta es para hacer cosas. Claro. Y por eso llego a la noche destrozado y me acuesto. Claro, y dormí súper bien, ¿viste? Claro. Bueno, entonces, la siesta que no fue, tiene ahí también a su oyente Mauro Monteiro. Totalmente. Sí, sí. La radio... Mirá, yo te explico. En casa hay una radio, en mi casa hay una radio chiquita en el garage. Esa es una radio que si la toco no se agarra ninguna radio, entonces está puesta ahí en Radio Kermés. Listo, en el garaje. Hay un chequeo casi constante desde la página o de la aplicación de Radio Kermés y tengo un grabadorcito chiquitito que es un teléfono de los más viejitos que se agarra radio de aire y ese es mi retorno de trabajo de todos los días. Ese me lo he olvidado en un montón de lugares y nadie... se lo ha adueñado, o sea que no lo quiere nadie, pero ese me sirve. Entonces hay tres chequeos de la radio por donde vayas en mi casa. Entonces, si no escucho de un lado, escucho del otro. Así que siempre estoy escuchando. Bien. Bueno, Mauro, ¿qué es para vos Radio Kermés en tu vida? Para mí, Radio Kermés es ahora parte de mi vida. Pero también, y esto... Está bueno que me lo preguntes porque también tiene que ver con el repaso. En algún momento cuando arranqué a trabajar en un montón de radios, yo iba a los lugares donde iba a trabajar. O sea, iba a prestar un servicio y trabajar cierta cantidad de horas para una empresa, para una radio, para quien sea. Y desde que nosotros somos parte de Radio Kermés, ya no lo tomo como un trabajo de cumplir. Radio Kermés ahora es una radio, por supuesto, pero para mí es parte de lo que en algún momento yo quería ser parte. Y no era porque lo único que hacía esa radio era ir a trabajar. Y esa diferenciación de ser parte de una radio y la otra de ir a trabajar a una radio, esa es la diferenciación que yo lo encuentro a ser parte de algo e ir a trabajar a un lugar. Bien. Bueno, Maurito, ¿qué vas a hacer ahora cuando terminemos de charlar? Ahora cuando, mira, tengo un mate a medio preparar. Bien. Cuando me sonó el teléfono lo dejé. Y ahora me siento en una computadora y miro videos y corto y pego hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Qué bárbaro. Bueno, Mauro, ha sido un placer charlar. Fue como también parar un poco, ¿viste esto de...? Un repaso, está buenísimo. Un repaso, ¿no? Y de esta manera también... para que como personas que integramos la radio nos podamos acercar desde esa cuestión cotidiana que es nuestra vida y nuestra labor en esta radio y lo que pensamos y qué sé yo, sobre nosotros mismos, nosotras y nosotres, pero en función de que la gente, de que nuestra audiencia, que también quiere mucho esta radio, nos conozca un poquito más. Así que gracias por tus relatos y por este repaso. Te mandamos un abrazo grande acá con Nina. Bueno, muchas gracias, Vero, a vos, a Nina, y un saludo para la audiencia. Y estamos ahí, oyendo. Dale, abrazo. Chau, chau. Mauro Monteiro, que ahora hace esas funciones que les contó, y bueno, y que a partir de esta charla